vida pidiendo a voces que te perdone. Mas yo no de fiarme de tu cariño, aunque te vea llorando por los rincones. Tienes que merecerme fuerza cristiana y pasar el calvario que yo pasé. Si quieres que de nuevo ponga en mi mano el anillo de hierro de tu querer, donde me lleve la suerte será un barco perdido. Tengo que volver a verte llorando y arrepentido. Que se cruza por la mar y a Dios con el pañuelito nos decimos al pasar. Adiós barquito velero, galeón de mi querer, tu bandera y mi bandera. Como los niños vendrá pidiendo a voces que te perdone. Mas yo no he de fiarme de tu cariño, aunque te vea llorando por los rincones. Tienes que merecerme falso cristiano y pasar el calvario que yo pasé. Si quieres que de nuevo ponga el anillo de hierro de tu querer, donde me lleve la suerte será un barco perdido. Tengo que volver a verte llorando y arrepentido.